4 de la tarde, 4 minutos. Estuve escuchando un poco de música de jazz con Harry Hill. Siga aquí con nosotros en la frecuencia universitaria en línea. Vamos a continuar con nuestra programación. Vámonos a escuchar una emisión más de El Barco de Papel. Vamos a escuchar la reseña de la novela Lo que la noche le cuenta al día, de Héctor Biancochitz, una producción y conducción de Omar González. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Siento que el recuerdo me clava a su puñal. Lo que la noche le cuenta al día, 1992. Es la segunda novela que el argentino Héctor Biancochitz escribió en francés. La primera fue Sin la misericordia de Cristo, 1987, y por ella, en 1985, en París, recibió el premio Fémina. En la página 533 de Borges Una vida, 2006, Eut Williamson resume una anécdota esbozada en varias biografías con sus lógicas variantes, que abordan los últimos minutos del autor de la Lef. El 13 de junio de 1986, María Kodama llamó a un amigo de los dos, el escritor franco-argentino Héctor Biancochitz, editor de Borges en Gallimard, quien viajó a Ginebra desde París el mismo día. Esa noche, se sentó junto al lecho de Borges mientras María descansaba un poco. Borges había entrado en coma, y en las primeras horas de la mañana, Biancochitz notó que su respiración, que había sido regular durante las últimas 10 horas o más, parecía apagarse. llamó a María y ella se sentó junto a Borges. Estuvo junto a él cuando por fin él se fue. Con su mano en la de ella hacia el amanecer del sábado 14 de junio. Hay que decir que sorprende que Williamson diga que Bianciotti era el editor de Borges en Gallimard, pues Jean-Pierre Vernet fue quien entre los 6 meses previos a la muerte de Borges trabajó con él en varias sesiones para cimentar los 2 póstumos volúmenes en francés de las obras completas de Borges publicadas, el primero en 1993 y el segundo en 1999 en la serie La Biblioteca de la Pléyade. Mientras que entre los sucesivos libros de Borges impresos por Ediciones Gallimard a partir de 1951, Bianciotti solo figura como prologuista de 9 ensayos dantescos, 1987, traducido al francés por François Rosset. Héctor Bianciotti residía en Europa desde 1955. Allí hizo su carrera de escritor varias veces condecorado. Es decir, tiene sus fans tanto en el viejo mundo, principalmente en Francia, como en Latinoamérica. Desde la infancia, dice a través del protagonista de Lo que la noche le cuenta al día, he preferido a la realidad su reflejo. Hasta el punto de que si estoy mirando en una pantalla, en una habitación, unas imágenes que un espejo al lado capta, esta segunda versión de lo real realza para mí la intensidad de los contornos. Revela mejor el secreto de las cosas, una esencia taimada, imperceptible a simple vista. Así, lo que la noche le cuenta al día es la novela de memorias, o las memorias noveladas, de un autor argentino muy semejante a Héctor Bianciotti, que en París, y aún en la adultez, pero desahuciado por el mal del siglo, se siente y se mira a sí mismo en el espejo de su escritura, seguido y venerado por su cohorte de lectores, los que se supone, tácitamente, conocen cada uno de sus títulos, por lo menos los rótulos, y el ABC de sus pormenores y vicisitudes biográficas. Si el solitario solterón, eterno inmigrante en París, alter ego de Héctor Bianciotti y voz narrativa de Sin la Misericordia de Cristo, decía al reflexionar sobre la dramática y triste vida de Adelaida Marés, mujer procedente de la llanura de allá, la Pampa Argentina, de antepasados piamonteses, quien vivió varias décadas en Europa. No hay senderos que nos conduzcan fuera de la infancia. Nunca salimos del infierno original. En la presente novela, Héctor Bianciotti vuelve a incidir e insistir en esa fatalidad que implica el síndrome cavafiano. Hoy no comparto ya, apunta su alter ego, el apresuramiento del que se va para siempre creyéndose liberado de su pasado o de sus orígenes. El novelista que salió de la llanura sin jamás salir de ella, que habiendo caminado hacia varios horizontes europeos siempre al unísono, ha caminado hacia el horizonte de allá, en el espejo o espejismo de estas páginas, evoca, selecciona, imagina y decanta la cartografía de estos supuestos primeros recuerdos, aprendizajes y vivencias, desde que era un escuincle nacido en la planicie, el mismo año en que allí nació Héctor Bianciotti, hijo de campesinos pobres llegados del Piamonte, hasta que en 1955, el lapso en que el autor también partió al viejo continente, en medio de su pobreza porteña y del acoso policiaco que desató el peronismo, recibe un boleto para embarcarse rumbo a Nápoles. Paul Valéry estuvo entre las lecturas profanas que el protagonista hizo durante su estancia de 5 años en el Moreno, seminario franciscano de Córdoba, pequeña ciudad que presumía de culta, los cuales ineludiblemente incidieron en su renuncia a convertirse en sacerdote, en defensor y difusor de una fe siempre peleada con los reclamos de la carne. De Valéry entresacó su lema secreto: yo siempre me he preferido. Y sí, desde la primera hasta la última anécdota que relata y piensa, es indudable que siempre, en secreto, comulgó y comulga consigo mismo. Esto tiene particular énfasis cuando refiere lo relativo a su sexualidad. De niño, ante la mirada reprobatoria de los demás, sobre todo la de su madre, oculta su onanismo e incipiente zoofilia. En el seminario, empieza a desencadenar su atracción por los hombres, y pese a las amenazas y preceptos religiosos, seguirá con sus masturbaciones e inclinaciones, e incluso llega a proponerle a su novio seminarista que huyan de allí para siempre, para proseguir con los dictados del corazón y no solo con los del cuerpo. Y como es de suponerse, su tendencia homosexual, incorregible, forma parte de su renuncia a vestir la mortaja del hábito de cura por los siglos de los siglos. Hay que destacar, además, que la feliz preferencia por sí mismo fue el ímpetu que lo indujo a los 11 años a ingresar al seminario, anteponiéndose a la furia y al rechazo inmediato que le causó tanto a su querida mamá como a su despreciado padre, quien ya lo contaba entre los braseros de las junturas, la hacienda que entonces tenía en arriendo. Años después, Judith, la mujer con la que conoce la plenitud heterosexual y el amor fugaz, idílico y con reminiscencias edénicas, queda embarazada. Y es por él, por su concentración egocéntrica, por lo que ambos decretan la inexistencia del posible vástago. De 1951 a 1955, durante su estadía en Buenos Aires, que es el tiempo en que percibe de cerca la amenaza de la actitud marcial nazifascista de los prosélitos y acólitos de Perón, pero también por los prejuicios morales de los simples ciudadanos, propensos a acusar el menor indicio que descubre un marica, el personaje, atrincherado en sí mismo, corre los cerrojos de su interior, experimenta fobias y alucines paranoides, sobre todo por el asedio y la corrupción policiaca que se cuela y respira por todas partes, en cuyas oscuras y equívocas redes de espías y delatores disfrazados de civiles se ve envuelto y ambiguamente beneficiado. Cuando Matías, uno de esos polis de la secreta, con ciertas influencias y contactos, es el que, misteriosamente, le paga el boleto a Nápoles, además de brindarle instrucciones que facilitan los trámites. Y si el protagonista no hubiera optado por su propia preferencia, otra explicación tendría la forma en que va descubriendo y delineando su camino hacia la lectura y la escritura. Desde su primer escrito infantil, el cuento El gato con botas, que copió letra por letra y el cual, desde la llanura, envió con su firma a Rosalinda, una revista de señoras elegantes, muy parecida al hogar, la revista donde por esos años, entre 1936 y 1939, Borges escribía pequeños ensayos, biografías sintéticas y reseñas de libros de autores extranjeros, pasando por las actividades que lo hicieron sobresalir en el seminario. a partir de la cifra de su destino, que a su llegada encuentra en lo fatal, de Rubén Darío, poco a poco se transforma en un lector voraz que, a diferencia de los otros alumnos, que son unos burros infumables, goza de un salvoconducto que le permite salir del seminario para proveerse de libros prohibidos. Pero también, allí mismo, se convierte en un músico virtuoso y en un teatrero hacedor de sus propios libretos, hasta lo que es el preludio de su ida a Europa. Un poeta pobre e infeliz, sin éxito en sus teatrerías, empleado de una inmobiliaria, quien subsistía en el cuartucho de un tejado, capaz de escribir los versos más tristes ante las estrellas de cualquier noche, que conoció la cárcel en Villa del Rosario, que en Córdoba, cuando chambeaba en una fábrica, fue parte de unos conjurados sin objetivo, editores de la revista Abraxas, bautizada así para agraviar a Germán Hesse, quienes leían las cartas a un joven poeta, sintiendo que oían al oráculo, y que también ellos eran unos ángeles terribles, dignos de almorzar con Borges, para que éste, que aún no era ciego, viera sus rostros únicos e irrepetibles. En síntesis, la novela de Héctor Bianciotti es el resultado de la excitación, exultación y engolosinamiento de un narrador que en su eterno y último día parisino dialoga y sueña con su propio mensajero de la noche, el que se remonta hasta sus más lejanas tinieblas, el que oye su voz interior, nocturna, compuesta de sonidos que recuerdan, con la que reinventa y reescribe pasajes y personajes como la Pinota o el joven Peñaranda, con el único objetivo de dibujar y amasar de bulto el devenir de un rostro y de un cuerpo que son y no son los suyos. Sin embargo, pese a que abundan los momentos reflexivos, la novela carece de la intensidad reflexiva y aforística de Sin la Misericordia de Cristo. E incluso los dramas de Adelaida Marés y de Los Asidos del Café Mercurí son mucho más profundas y conmovedoras en relación a todo lo que Héctor Bianciotti aborda en esta novela. Entre capítulos y reiteraciones críticas y burlescas, como las que hace al catolicismo y a la leyenda y mitificación que precede y continúa después de la temprana muerte de Eva Perón, santa y heroína de las hordas de descamisados, no escasean las páginas plagadas de trivialidades melodramáticas, sumamente superficiales e innecesarias, aun a pesar de que los avatares del personaje reproducen e idealizan una variación del arquetipo que todavía erosiona la identidad argentina. El protagonista y algunos otros soñadores asimismo se consideran europeos en el exilio. Su viaje a Europa se supone entonces un retorno, un reencuentro con sus raíces ancestrales, pese a que su índole de inmigrante latinoamericano, o contradicción, si no lo proscribe y margina, como ocurre en algunos casos menos afortunados, si lo señala y desnuda. Este título, Lo que la noche le cuenta al día, novela de Héctor Bianciotti, traducida del francés al español por Thomas Kauf, número 186 de la colección Andanzas de Tusquets Editores, fue impresa en Barcelona, año 1993, con 280 páginas. vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur, te quiero. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Producción y conducción, Omar González. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Son las 4 de la tarde, 27 minutos. Escuchamos una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Vamos a continuar. Quieres escuchar 20 minutos con el LP de Charles Beer. en Sugarloaf Suites, en estos movimientos, primera palabra, triste, favela y na. Pride es lo que escucharemos aquí en la frecuencia universitaria en línea.